voy, acabo mi intro en el otro con otro bastón, solo con la intención de cautivar y sorprender. No, de nuevo, otra vez que me voy, soy lo que muchos desean ser, pero no pueden. Cierro este disco y consigo que cada canción os eleve. Voy a ser breve, jamás me han gustado las despedidas, pero sé que mientras siga sonando en auriculares seguiré en vuestras vidas. Y así va, escribo rap, vivo hip hop desde que me obsesionó esto. 24, 7, 31 al mes, hasta el año bisiesto. Soy distinto al resto y quizá esperabais mucho menos de mí. ¿Quién lo iba a decir? Que la envidia os guiaría hasta este MC. Y termino así por todo lo alto, falto de nada para marcar el camino hasta el cielo. Quiero, puedo, muero por esto, demuestro mi talento al mundo entero. Pero esto no ha hecho nada más que empezar, solo una muestra más de mi gran potencial. Vuelve, vuelve, porta, porta, más espectacular, mucho más que rap. Señoras, señores, disfruten de este final, porque esto es solo el principio de la obra que pienso crear.